Vea. Échele, échele todo eso. Hacerle todo pues eso. Marta dijo que eso estaba muy poco, yo no sé. Claro, entonces hay que traer más media, pues, ¿o qué? Si está así, aguada, ¿cómo irá a quedar así? Oscar, limpiarle las orillas. Eso como hace erupción. Ah, eso está volviendo más bueno ya. Ahora sí. A puro guaro. Está muy aguada, estoy viendo, pero está muy aguada. Oíste, y ella empezó a coger ahí mismo que le echó. Se espesó ahí mismo. De una. Pero es que la tía le bajó candela porque está. Ah, se está pegando, está quemando. Sí, está pasando de una. Ya va a tener a Oscar y todo, ya era. Sí. Ah. Pues ya era tabla. ¿Y este chino ya prendió el carbón? Sí, ese ya está prendiendo. Ah. Ahí está la parrilla. Oscar, yo creo que el que falta es Cuba. Oscar, a lo que canse me dice y le ayudo, claro. Que de una, que ya. A lo que canse me dice. No, esto está muy suave. Otra es natilla, que son todas duras. Vea eso, vea, vea. Vea. Suave, ya le falta. ¿Ya vino? No. Ella no ha venido. Y esa novena va a estar más buena hoy. Sí, ya era un cantante y todo. Sí. Yo nunca era unos músicos. Hola, ven. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? No quiere cuajar. Y aquí es donde vamos a hacer los chicharrones. ¿Qué esperan? Claro. ¿Será que la tiene abajo? No. No, así mejor. ¿Cierto, Fernando, que está bien de candela? Sí, está candela, llama azul. Creo que Araceli le baja un poquito. Yo nunca he estado que se le baja un poquito. No. Y Andrea hace como media hora estoy con unos platos. No, pero no le prendo, no le pongo. Es que eso ya estuvo, y vea. Andrea trae el platito. Es que porque ya iba a estar.